me sobra el sol del campo, me sobra la luna desnuda. Buenas tardes, les saludamos en esta tarde de día martes a través de este espacio radial, ¿cierto? Que es en la radio Puente Alto, en el 107.5 de la Puente Poblada. Y la verdad que estamos muy contentos de poder estar en nuestro primer programa. Representamos al Colegio Elegante del Sol, acá de la comuna de Puente Alto. Y en esta tarde nos acompaña, ¿cierto?, algunos alumnos, como también un profesor de nuestro colegio. Tenemos el agrado de poder tener con nosotros a Diego Zamorano, también a Javiera Solas, a Claudia Pérez, Valeria Navarrete, ¿cierto?, quien les habla, el comunicador social Mario Ibáñez. Y la verdad que estamos muy contentos porque ya pronto también tendremos a una autoridad de la comuna, que es la señora Carolyn Lara, que es una concejala de acá de la comuna Puente Alto. Y ya le contaremos el motivo de por qué estar acá y todos los martes en este horario, de 17 a 18 horas. Así que si usted quiere también llamarnos y comunicarse con nosotros, en la línea directa es el 22 87 27 871. Me sobran los viajes de ida y volver, me sobra el aire, me sobran los ojos. Bien, vamos a ir con Diego. ¿Cómo estás? Profesor de nuestro colegio. Bien. ¿Cómo te sientes? Bien, un día bastante acalorado, pero también bastante propicio para debatir sobre ciertos temas de nuestro interés. Así es. También tenemos a la Javiera Solas, alumna de segundo medio de nuestro colegio, Elegante del Sol. ¿Cómo estás, Javiera? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, la verdad. ¿Contenta de estar acá en radio? Sí, un poco nerviosa, pero ya nos vamos a acostumbrar. No, la verdad que hay que estar muy tranquilo porque hay muchos que nos están sintonizando, sin lugar a dudas. Tenemos a Valeria Navarrete, que es alumna del tercero medio. Ya. Ella también nos va a saludar. Hola. Es un gusto estar aquí en la radio. Es una experiencia nueva, pero va a ser bastante enriquecedor. Qué bueno. Y tenemos a Claudia Pérez. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Claudita? Bien, un poco nerviosa, igual que la Javi, pero bien. Qué bueno. Bueno, los nervios pronto se irán a ir. Vamos un poco a relajarnos, ¿cierto? Y vamos a ir a un tema musical para hacer, diríamos, un poco de relajo. Este tema es Hijo de la Tierra. Este programa es, se focaliza hacia lo que es todo lo que es el ámbito social, todo lo que es el ámbito solidario. Y todos los martes vamos a tener un invitado especial. Ya llegará nuestra invitada, que le mencioné anteriormente. Pero mientras tanto, para irnos relajando, vamos a ir a ese tema, Hijos de la Tierra, que interpreta el grupo Los Jaivas. Oh, Bien, estamos con este tema, que es muy importante, Hijo de la Tierra. Y la verdad que nuestro programa que parte el día de hoy, ¿cierto?, tiene un nombre. Diego, si nos dice, ¿cómo se llama el programa? Nuestro programa se llama Construyamos Juntos Caminos Solidarios. Un poco definiendo de qué consiste, de qué va este programa, ¿cierto? Correcto. Repetimos, Construyamos Juntos Caminos Solidarios. Y también repetimos el número, la línea telefónica. A ver, si nos ayuda Claudia, ¿cuál es el teléfono que nos pueden llamar los gentiles auditores que están a través de la línea, cierto, telefónica y a través de la emisora sintonizando para 22-87-27-87-1. Ya, una vez más. 22-87-27-87-1. Ok, a esa línea nos puede llamar para que podamos, cierto, tener, diríamos, una conversación también con ustedes. Y nos sentimos muy orgullosos y con un alto sentido de agradecimiento porque ya está con nosotros nuestra concejala, que ella es del Consejo Comunal de la Comuna de Puente Alto, nuestra comuna de la provincia Cordillera, ¿cierto? Caroline Lara. ¿Cómo está, Caroline? Gusto saludarle. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos, especialmente a usted, Pastor, por ser el primer programa, tengo entendido. Así es que un saludo y una bendición para mí poder estar compartiendo con usted y con la gente también que está escuchando el programa hasta ahora. Qué bueno que esté con nosotros. Ella ha hecho una parada en sus actividades, que son muchas, como concejal, se tiene muchas, diríamos, actividades. Vamos a ir a un tema musical, ¿cierto?, que nos dice Lejos del Amor. Y vamos a entrar de lleno después de este tema, ¿cierto?, a conversar lo que es el ámbito social, lo solidario, dentro de nuestra comuna, dentro de nuestro pueblo, dentro de nuestro entorno. Hay estadísticas, por cierto, y la verdad que queremos en alguna medida ser parte como un ente de colegio, Colegio Legal del Sol, de estas actividades. Aquí estas gaviotas, tan lejos del mar, que hacen aquí, entre piedras y rincón, en este río marrón, que hacen aquí, tan lejos del mar, que hacen aquí estos pequeños, lejos del hogar. ¿Qué hacen aquí? Entre piedras y dolor, en este sucio balcón. ¿Qué hacen aquí? Lejos del hogar. ¿Qué hacen aquí estos amantes? En este lugar. ¿Qué hacen aquí? Entre hierbas. Lejos de la razón, lejos del amor, lejos del cielo, lejos del cielo, lejos del cielo, un sol sin vida. ¿Qué hacen aquí estos desvelos? ¿Qué hacen aquí sin un consuelo? Thank you. Bien, la verdad que a través de la música también nos hemos tenido un momento de poder, cierto, relajarnos. Ya están más tranquilas las chicas acá y vamos a entrar de lleno a nuestro tema de hoy. El tema de conversación, cierto, este es un panel en donde vamos a tratar lo que significa lo solidario y lo que significan las cifras, a veces las frías cifras, lo que significa, cierto, para nuestro país, un país, diríamos, pequeño todavía en su desarrollo, pero que tiene a lo mejor grandes problemas, no a lo mejor, sino que es así. Y en eso, ¿cómo podemos contribuir nosotros para hacer un país mejor? Un país en donde podamos abarcar muchas cosas que hay que hacer. ¿Te parece, Mario, si entonces vamos con lo que nos convoca? Como bien tú decías, la intención es mejorar nuestro país, mejorar la comunidad en la que nos encontramos. Y dicho eso, me parece pertinente también hablar de los fríos números a los cuales tú te refieres. Y si me permite, yo te puedo hablar de 86.701 niños que a nivel nacional, a día de hoy, y en rigor, en la última encuesta CASEM, no están asistiendo al colegio por diferentes motivos. Y precisamente estos datos son los que dan cuenta de la necesidad que urge que surjan grupos como el de las niñas aquí presentes, que quieran hacer un cambio. Razones de esto hay muchas, razones económicas, razones con las propias experiencias educativas, embarazo, maternidad, paternidad también, y una realidad que afecta mucho a todos nuestros estudiantes, no solo a nuestra comuna. Así es, las cifras son frías, pero también yo creo que bajo el prisma y bajo la mirada del municipio, que está muy preocupado también de estos temas, hemos estado con gente que vive en situación de calle, hemos visitado esos lugares, y la verdad que una autoridad que es autorizada, diríamos, que está dentro del municipio, yo creo que también hay mucha preocupación. ¿Cómo lo ven ustedes y hacia dónde abordan un poco los planes para poder disminuir la situación, cierto, social que afecta a muchos de nuestros compatriotas? Yo creo que ese es un tema que a nivel país le interesa. O sea, para nadie es grato ver gente que está en la calle, por ejemplo, durmiendo. Niños realmente que están abandonados y solos porque los padres están sumidos en la droga o en el alcohol. Eso es algo que nadie podría ser indiferente. Me parece que no es el espíritu del chileno. Y eso además ha quedado reflejado en la última Teletón, ¿no? Donde el otro día yo decía de que la Teletón y la selección chilena son los dos hitos que realmente unen a todo un país. Por lo tanto, el tema de la pobreza, el tema de estas cifras que ustedes han mencionado acá, a la municipalidad claro que le hace ruido, le hace eco, porque de pronto uno tiene buenas intenciones, pero no se pueden quedar con las intenciones. Hay que hacer algo. Y lamentablemente para todo en este momento se necesitan recursos. Y los recursos municipales no son los que uno quisiera. Y esto lo digo porque también es el sentir del alcalde, Germán Codina, y también del Consejo Municipal. Por lo tanto, con tener buenas ideas, buenos diseños, planificaciones, de pronto se quedan en el papel porque estamos carentes de los recursos. Sería interesante de que de una vez por todas llegaran más recursos a las municipalidades. Es necesario. La igualdad, o más bien el estilo o la condición económica de las municipalidades es absolutamente dispar. No es compacta. Por lo tanto, hay municipalidades que reciben muchos recursos y pueden, por lo tanto, invertir mucho más en hogares, en albergues, en la educación, en el deporte, para atraer a los jóvenes y que no estén en la calle. Pero hay otras comunas que realmente no tienen los ingresos y que tienen que rebuscársela. Entonces, ahí tenemos una desigualdad. Hay una brecha grande. Y la idea es de que el gobierno central pueda destinar mayor cantidad de recursos a las municipalidades para que los sueños, las ideas, los buenos deseos, que al menos en Puente Alto están de parte del alcalde y del Consejo Municipal, puedan ejecutarse. Perfecto. Ahí en Puente Alto, nos decía la última encuesta que va subiendo. Uh-huh. Cada vez que estamos en contacto con ellos, hemos tenido algunas conversaciones, va subiendo y son 328, la última, familias en situación de calle. Esa cifra sí que no la manejaba, 328. 328 en situación de calle. Hay un tema con la gente que está en situación de calle, y quiero hablar personalmente, a título muy personal. Hay gente que está en situación de calle que tiene un lugar donde estar. Hay gente que tiene su casa, uh-huh, pero por malos hábitos, sí, en la familia no lo soportan, no lo aguantan. y es casi lógico. Por lo tanto, busca un lugar y que es el espacio público. Sí. Sin ir más lejos, el tema de la plaza de Puente Alto es un asunto, es un tema ya municipal. Sí. Lo hemos conversado y la idea es intervenir de alguna manera la plaza, porque en estos momentos está siendo usada de dormitorio y de baño. Sí. Entonces, pero ahí hay gente que tiene su hogar, diferente de la gente que tiene algún tipo de trastorno mental. Y que podría estar en algún lugar donde pueda estar realmente atendida su situación mental. Pero también está el otro porcentaje de la que no tiene dónde estar. Entonces hay que diferenciar, porque de esos 325.000 me gustaría al menos saber cuál es el porcentaje real de la gente que no tiene dónde estar. Entonces eso para poder un poco graficar bien y canalizar mejor la ayuda, porque hay gente que ha sido sacada de la calle. Sí. La oficina de Viveco se encarga de eso y trabaja fehacientemente, pero hay gente que sale, sacan de las calles, sí, pero luego vuelven. Entonces ahí no se puede mantener ese control. Sí. Y uno no puede andar como pidiéndole a carabineros que vaya y tome preso a la gente por estar ahí de vago, por ejemplo. Sí. Que era un delito antiguamente, pero ya no. Entonces no se puede. Perfecto. ¿Se da cuenta? Entonces es un tema que sería interesante saber cuánto realmente aquí en Puente Alto hay gente que no tiene dónde estar, que tiene realmente está en situación de calle porque no tiene, no porque tiene un lugar y no quiere estar, que es distinto. Claro, que distinto. Uh-huh. Sí, muy importante lo que dice la concejal, ¿eh? Carolina Lara. Tenemos Javiera. Javiera, a tres jóvenes acá, señoritas, que son de nuestro colegio y que están participando también de este panel. ¿Cómo lo ven ustedes, chicas? A ver, Javiera, ¿qué nos puedes decir tú? O sea, yo creo que primordialmente las personas, nosotros tuvimos experiencia y conocimos una señora que vivía en situación de calle. Igual ella tenía dispuesta a cambiar por el tema de su hija todo, pero igual por el tema de consumió drogas, no quería dejar la calle. Entonces todo depende igual de la persona que quiere cambiar o no, yo por mi punto de vista. Valeria, ¿cómo lo ves tú? También otra chica, ¿qué edad tienes tú, Valeria? 18. ¿Y tú cuánto tienes? 16. Javiera 16, Valeria 18. ¿Qué puede decirnos Valeria? Que es un tema bastante delicado aquí en Puente Alto, porque estaba leyendo y es como la ciudad con más vulnerabilidad, como uno de los más vulnerables, Puente Alto. Y se nota en las calles, en la misma plaza Puente Alto, que está bastante gente sin hogar que usan ahí porque no tienen dónde ir o sí, simplemente no hay un lugar donde puedan. Perfecto. No los reciben. A ver, Claudia, ¿tú cómo lo ves como joven? ¿Qué podrían hacer los jóvenes insertados dentro de las otras fuerzas, diríamos, públicas, dentro del gobierno comunal, de las autoridades? ¿Cómo se ven los jóvenes ahí trabajando en aquellas áreas? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que más que cambiar la situación de calle de las personas es como jóvenes que no tenemos tanto poder en ese aspecto, podríamos ir a verlos, estar con ellos, hacerle pasar un rato, hacerle a menos esa situación que tienen. Perfecto. Porque con 15, 16 años no podemos hacerle un hogar a todas las personas, pero sí podemos cambiarle el día, estar con ellos, apoyarlos en eso. Hay un dicho una vez que, ahí dejamos a Diego, que tiene también otra estadística, hay una expresión, más bien dicho, que en algún momento se dijo, Chile, el pueblo chileno, nuestros compatriotas, la sociedad, tanto chilena como la sociedad mundial, ha cambiado. Pero los problemas también se han acrecentado. Y yo creo que aquí también tenemos que ver en cuanto a cifras. A ver, Diego, ¿qué nos puedes agregar a estos temas? Así es. Mario, antes de dar respuesta a tu interrogante, yo quisiera retomar un poco lo que decía antes Caroline, sobre que, claro, efectivamente hay una limitante enorme por parte de los municipios en lo que refiere al aspecto económico. ¿Y cómo conjugar eso con las dificultades que ya las niñas han mencionado? Que efectivamente el estudiante, la familia en general, tiene otras necesidades. La misma gente de la que hablamos de situación de calle tiene otras necesidades que pueden considerarse inmediatas. ¿Cómo subsanar ello y de paso tratar de dar solución a esta carencia educativa? Porque, por ejemplo, en la estadística, hablando centralmente de ella, un 3,8% centralmente no va al colegio porque prefiere trabajar, porque prefiere recibir ingresos económicos, quizás para aportar en la casa, para ayudar a la familia, a los hermanos, para tener la vestimenta, etc. Entonces, ¿cómo podríamos tratar de subsanar este desafío sabiendo que ellos quizás merecen y deben ir al colegio, pero que también tienen otras necesidades inmediatas? ¿Es factible, es realmente posible hacer conjugar ambas cosas? Mira, de la experiencia que yo tengo, te puedo decir de que cuando hay una familia que está dividida, nada puede prosperar. Yo lo veo, hay papás, hay familias que están las mamás solas con sus hijos, son mujeres esforzadas, trabajan, le entregan valores a sus hijos y salen adelante. Sí. Y eso creo que es lo que se ha perdido de alguna manera, y por eso tenemos tantos jóvenes y sobre todo en deserción escolar. El porcentaje en Puente Alto es alto. Pero ¿por qué esos niños no están en el colegio? Yo creo que sería una buena pregunta. ¿Por qué no están? ¿Qué pasa con los papás? Hay una responsabilidad de los padres, una paternalidad que se ha perdido. Y esto lamentablemente tiene que ver también, hay una influencia fuerte de acuerdo a lo que se está viviendo a nivel país también. Porque cuando te hablan de que hay una igualdad en cosas, y esto soy súper responsable de lo que estoy diciendo, no es tan así. Aquí hay jerarquías, hay autoridades que están por sobre uno. Un hijo debe someterse a sus padres como autoridad. Pero si además de eso el padre no ejerce ese control o ese rol paterno que debe hacer con sus hijos, no le enseña los valores, no le educa, no le da el tiempo, un tiempo de calidad. O sea, ahí tenemos problemas porque estamos generando o estamos preparando una generación como la que probablemente tenemos ahora. Una generación indiferente, fría, egoísta, individual. O sea, es tu problema, no es el mío. O sea, yo puedo ver al vecino que a lo mejor el niño está todo el día en la calle solo porque la mamá trabaja o los papás trabajan y nadie se va a involucrar en eso. Pero cuando el niño le pasa algo, la gente lo primero que dice es que el niño estaba todo el día solo. Y yo sentía que el niño gritaba. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Entonces, hay una sociedad muy individualista, muy egoísta, y que además de eso, no tenemos que olvidar de que las brechas económicas son fuertes. Sobre todo aquí en Puente Alto. En Puente Alto sigue siendo una comuna dormitorio. Y yo sé y sigo pensando y que van a venir empresarios donde van a invertir y van a levantar sus trabajos, sus empresas aquí, para que la gente de Puente Alto sea la bendecida, la beneficiada. Y así puedan tener una mejor calidad de vida con sus hijos. Porque el joven está en una etapa importantísima donde una de las cosas que más necesita es estar sujeto, estar con afecto, cariño y contención. Porque de lo contrario va a venir uno de al frente me refiero a alguien que es ajeno al familiar, y le va a empezar a hablar, y como está en una situación, los jóvenes son emocionales, se los van a dar vuelta rápidamente. Sin perjuicio de eso, y también quiero cerrar esta etapa de comentario, señalando de que la única persona que a pesar de todo, a pesar de las carencias, a pesar del problema emocional, a pesar del problema familiar que podamos estar teniendo, la única persona que siempre nos va a ayudar se llama Jesucristo. Es el único, Él nunca nos va a fallar. Si nosotros nos apoyamos en Él, si creemos en Él, que Él está en cuidado de nuestras vidas, yo puedo declarar que ese joven, que a pesar de que está solo, de que esa jovencita, esa muchacha, que a pesar no tiene el amor y afecto de sus papás, si encuentra a Jesucristo, lo va a encontrar en Él. Y así va a tener un sustento, una roca, un fundamento donde va a poder desarrollarse y va a pasar a dejar esta cifra. Estoy de acuerdo con lo que dicen acá las chicas, pero solo uno de pronto no puede. Por eso es importante el apoyo, por eso es importante hablar estas cosas, importante acercarse a los grupos. Si tienen algún lugar donde ya han encontrado que hay jóvenes que están más en la calle que en sus casas, ir con ellos, hablarles, contenerles, enseñarles. Porque los niños, los jóvenes, lo que más que necesitan junto con los niños, fíjese, que es amor. Sí, tiene mucha razón nuestra autoridad, la concejala, ¿cierto, Carolyn? Porque en el fondo es cierto. Ahora yo pienso que aquí hay mucho por hacer. Siempre una palabra que me gusta mucho y que la uso mucho, y yo creo que todas las esferas, desde el tema religioso, del tema social, del tema, ¿cierto?, de los diferentes actores de la comunidad, porque no podemos dejar de desconocer que Puente Alto es una de las comunas más grandes de la región metropolitana, sí, de Chile, sí, la que tiene más habitantes. Entonces, yo creo que ya vamos a entrar un poco hacia los algunos planes, algunos proyectos que tenemos nosotros como Departamento Solidario del Colegio Alicante del Sol, ¿cierto? Este departamento parte en junio del año pasado, pero viene de antes con algunas actividades que hemos hecho en diferentes lugares. Y en todo eso hemos tratado de ayudar a mucha gente, pero también es insuficiente, porque todo es importante, que todos nos unamos en torno a lo mismo, vamos al mismo fin. Vamos a hacer un corte musical y después entramos a las propuestas, y ese tema yo creo que es importante. ¿Cuál es nuestra razón de vivir? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestro motivo? Y cuando tenemos claro eso, vamos a escuchar un tema que tiene Mercedes Sosa, que me gusta mucho más a mí, y que yo creo que a todos nos gusta, Razón de Vivir. Sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Bien, estamos en el programa que se denomina. ¿Cómo estamos, chicas? Bien, aquí, bien. Se les traspapeló ahí. ¿Cómo sí. se llama el programa que tenemos hoy? Construyamos juntos caminos solidarios. Eso. ¿Y el teléfono cuál es? 2287-2787-1. Recién nos llamó don Alejandro, ¿cierto? Y seguramente van a haber otra llamada, pero es bueno que ellos sepan el teléfono que tienen que marcar ahí, digitar. Es el teléfono. También está la página, diríamos vía señal online, que es Radio Puente Alto MIL2MR.com. ¿Cómo es, Javiera? Repítelo, por favor. Radio Puente Alto MYL2MR.com. Ok. Vamos a ver, Javiera, ¿cuáles son las propuestas? ¿Cómo lo ves tú, diríamos ahora, con respecto a los programas que tenemos, que hoy día conversamos, tuvimos reunión, y hemos tenido varias esta semana, porque ellos se nos van el viernes, concejala, de vacaciones, y se lo van los profes, se nos van todos, pero estamos ya planificando para el 2018, vamos a irnos con todo, con tutti, como se dice. ¿Qué nos puede decir? O sea, una de nuestras primeras propuestas para el 2018 sería más trabajar con la protectora de la infancia. O sea, salir más, no sé, a colectas, cosas así por el estilo. También salir a terrenos con psicólogos, o sea, como acampamentos, para conocer más sobre los demás y en qué los podemos ayudar. Ok. Propuesta, Valeria. Para este año, en la protectora de la infancia, sería una cena navideña para niños de escasos recursos. También tenemos, queremos abordar los colegios Alicante y Alcántara para seguir propagando nuestro departamento solidario. También queremos hacer un mural con tema solidario. Tenemos visto algunas fundaciones animalistas para trabajar con ellas, con colectas o yendo a los mismos centros. También tenemos actividades en los colegios para recaudar dinero, como Jeans Day o vendiendo helados, como lo hicimos hoy día. Y también trabajar con algunas personas del colegio que pertenecen a un grupo de música. También queremos abrir el próximo año con un show musical en el colegio. Qué bueno. Concejala, en su agenda, aunque usted de repente sus vacaciones pasan por alto, queremos que la comprometida desde ya. Mire, en esta fecha, hoy día 5, ¿qué le parece, chiquilla? ¿Dejamos comprometida a la concejala? Sí. El sí. Día, obvio. Desde el día 5 de diciembre, tiro, tenemos Vida de Salud. Para el próximo año, en marzo, queremos hacer un lanzamiento, pero un mega evento en el colegio nuestro. Ah, fantástico. Yo voy a todos lados donde me inviten, con gusto voy. Fantástico. Así que materia dispuesta. Fantástico. Sí. Así que desde ya queda comprometida. Espero que después me llegue la invitación, porque yo tengo buena memoria. Sí, y vamos a llegar a mismo con tiempo. Y Diego, ¿qué podemos hacer como colegio Alicante? Yo creo que podríamos hacer algún evento para tratar de dar a conocer qué es lo que se hace acá, ¿cierto? Para tratar de invitar a más gente a que se una y por lo demás, claro, dejar al aire pactado la invitación a la concejal y que también ese día don Mario se va a poner con algo para que el recibimiento sea mucho más ameno. Agüita y hielo feliz. Perfecto. Exactamente. Lo tomo, lo recibo y lo haremos. Hay que ser convincente. A ver, chiquilla, ¿cómo están? ¿Los nervios se pasaron? Sí, sonrisa, un poquito ya más o menos. Este es mi territorio, ya. O sea, el próximo momento no vengo, vienen sola. Tenemos en los controles ahí a Nicolás y tenemos a Rodrigo. Ellos están en los controles y vamos a ver, bien decía nuestra concejala que es importante en esto, nuestra fe nos debe llevar, ¿cierto?, a alturas insospechadas, por decir así. Pero Dios siempre nos va a ayudar. Y hay un tema que compuso Mercedes Sosa, vamos a hacer un corte musical, que dice, solo le pido a Dios. ¿Quieren escucharlo? Sí. Obvio. Y después vamos a continuar esta conversación, pero que también queremos que nos llamen. Repitamos, por favor, el número telefónico. A ver, Valeria. 22-87-27-87-1. Javiera, vamos, número. 22-87-27-87-1. Ya, y la vía online, ¿cuál es la señal? Radio Puente Alto, MYL2MR.com. Nombre del programa, Diego. El nombre del programa lo vamos a decir de inmediato. Construyamos juntos caminos solidarios. Ok. Estamos contentos. Vamos con un tema musical que dice solo le pido a Dios. Juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Solo estamos en el programa que se denomina, Claudia. Construyamos juntos caminos solidarios. Construyamos juntos caminos solidarios. Caminos solidarios. ¿Quiénes son estos actores de Construir Juntos? Colegio Alicante, la comunidad, diríamos, de Puente Alto. Todos los actores de esta comuna somos parte de esta labor. A ver, ¿cuáles serían las propuestas que tenemos, Diego, para el año 2018? Que sería bonito tener una Navidad, ¿cierto?, en donde pudiéramos tener el mejor regalo que sea cristalizado el próximo año esa propuesta. Sí, así es, como tú dices, Mario, precisamente antes Javiera lo mencionaba, o no recuerdo en rigor quién lo mencionó, Valeria. La idea de una cena navideña y también, como se anticipaba, la posibilidad de trabajar más en conjunto con la protectora de la infancia, sería una idea bonita, ¿sí? Sería algo genial de poder lograr. También se habla de salida a terreno con psicólogos, abordar Alicante y Alcántara, es decir, una unión mancomunada entre todos los colegios de este mismo argot, ¿cierto? Diario mural de Departamento Solidario y otras actividades que se han hecho también para recaudar fondos como Jeans Day. Qué bien, sí, queremos hacer alguna colecta también a nivel de Laguna Puente Alto, en algunas actividades que son, diríamos, catastróficas, como Incendio Valparaíso, Paipote, en Chañaral, Copiapó, allá arriba en Montepatria, cuando tuvimos los fenómenos naturales, las lluvias, que era inusual. En todo eso estuvimos también en Dichato, y la verdad que en todo aquello, qué bien se sintió uno cooperando con ellos, llevándole ayuda, pero también estando ahí con ellos. Ahora queremos que también usted opine, usted que está ahí en su casa, en el living de su casa, o tal vez tomando un poco de aire al lado afuera de ahí de su casa, o con un buen mote con huesillo, ¿cierto? Una bebida, una gaseosa. La verdad que pueda también llamarnos, comuníquese con nosotros, porque queremos que usted también sea parte de, y importante su opinión, porque esto lo construimos entre todos. No tan solo el Colegio Alicante, solo a través de quien está representado acá, sino que entre todos. ¿Qué les parece a ustedes, chiquillas, todo esto que hoy estamos conversando cuando estamos o nos separan 14 minutos para las 18 horas? ¿Cómo lo ves, Valeria? No sé, desde que se partió nuestra este plan, que usted lo inició, no sé, siempre se notó bastante interés en nuestro colegio. La motivación fue bastante, algo, aunque algunos se cayeron en el camino, siempre van quedando gran cantidad de gente que está motivada 100%. Así que nunca va a faltar gente que con cariño va a hacer esta labor que es tan bonito. Correcto. Qué importante sentirse servidor, ¿cierto? ¿Cómo se siente como servidora pública? Ay, yo feliz, agradecida de Dios, porque es algo que primeramente no estaba en mis planes. Yo tengo mi oficina aquí como abogada, llevo 9 años. Y jamás pensé que iba a tornarse en esto que estoy haciendo ahora, pero lo hago con mucho cariño y estar cerca de la gente y tratar de ayudarle, creo que es lo mejor. A mí personalmente me bendice mucho. Concejala, usted que como autoridad y que también usted es una abogada, ¿cierto? ¿Usted privilegió el servicio público más que su propia profesión hoy? ¿O también ejerce como abogado? No, sigo ejerciendo como abogado. ¿Ya? Sí, sí. ¿Pero qué le atrae más, el servicio público? De todas maneras. Es un llamado de Dios, así que yo feliz. Feliz en hacer esto y que el Señor siga haciendo conmigo lo que tiene que hacer. Y como me dio también una carrera, una profesión, también trabajo en ello porque me gusta ejercer la carrera también. Qué bonito. Saludamos a Gloria, sí. Su secretaria. Sí, la Gloria, que debe estar en camino en su casa, así que, pero igual le mando un saludo, te quiero mucho y es un pilar muy importante en todo lo que es el trámite que estoy haciendo. Y ves que hemos estado en su oficina, nos ha atendido muy bien. Sí. Ella ha sido fantástica conmigo, la concejala, siempre me ha atendido, hemos conversado sobre muchos temas, ella sabe mis planes, mis propósitos. Sí. Bueno, y el propósito de todo, en realidad, esto quiere inculcar un poco en estos chicos. Y los profes también lo saben de lo que queremos hacer. Javiera, ¿qué podemos más agregar? O sea, yo creo que de todo, del Departamento Solidario, de las actividades que hemos tenido, es lo que queda más es la experiencia de conocer a estas personas, de convivir con estas personas. Igual es bonito y la experiencia que uno vive es impresionante. No todos van a conocer a alguien en situación de calle, no todos van a una colecta, no todos les gustaría ser parte de esto, pero los que son parte de esto les queda una experiencia muy bonita y que uno puede recordar en un futuro. Y es cierto eso. Ahora, yo siempre me hice una pregunta. A ver, no sé si ocurre mucho de nosotros. el closet o el armario, cualquiera cosa de nuestra habitación, nuestro dormitorio, de repente tiene mucha ropa ahí colgada, que ya no me queda chica, ya no me gusta, está buena. Entonces, a lo mejor hay muchos que están escuchándolo tras la línea, diríamos, telefónica, que están en sus casas y que a lo mejor podrían... Hay tanta gente que necesita de repente su ropa, pantalones, ropa de mujer, de hombre, que nos pudieran de una u otra manera también ayudar. Ahora, ¿dónde los llevo? Dirán ustedes. Llévenlo al Colegio Elegante del Sol. ¿Dónde está? Jorge Ros Osa, 665. Entre Coquimbo y Juan de Dios Malebrán. Ahí está el colegio. Y ahí usted pregunta por el departamento solidario, ¿cierto? Todos somos parte de esto. Bueno, me ha tocado ser el director. Sufrí con estos jóvenes, pero se portan bien. Eso es importante, malo. Que estamos trabajando con mucha unidad y también con los profes, algunos que también se han agregado a esto. Y la verdad es que estamos muy contentos con esto. Los separan exactamente 12 minutos o 13 minutos para las 18 horas. Vamos a ir a un corte musical y vamos a ir un poco ya concluyendo en este nuestro primer programa, porque se han ido los nervios, se han ido las tensiones, las chicas están despejadas, quieren hablar mucho, sí. Pero vamos a ir al tema musical a alturas, vamos a escuchar parte de él para poder terminar, cierto, un poco con una palabra, una expresión de cada uno, qué es lo que esperamos de lo que viene por delante. Vamos. A través de las redes sociales, si bien es cierto, por razones obvias, estamos en un estudio, cierto, de locución, el locutorio, pero sin embargo, los teléfonos acá están enviando muchos mensajes y la verdad que hay familiares, padres, familiares de los alumnos y también muchas personas que vienen a la Comuna Puente Alto que nos están llamando, llámenlo a la radio. Y el próximo martes, que vamos a estar nuevamente de 17 a 18 horas, llámenos. ¿Cierto, Diego, te parece? Sí, me parece también importante dar la oportunidad a la gente que nos escucha, que quiere participar, que quiere dar su opinión, que pueda hacerlo, que se manifieste y que contribuya a esto que nace hoy día, Mario. Fantástico. Partimos con mucho ánimo. Han sido días muy, muy, muy, de mucho, diríamos, trabajo. Hemos estado un poco motivados estos chicos. Uno tiene que ser un motivador social. Debe estar ahí siempre, aunque pasen muchas cosas en nuestra vida, pero tiene que estar motivando porque nuestra fe está fundamentada en Dios. Así es. Nuestra fe está en Dios. Exactamente. Qué bueno tenerla. Yo me alegro mucho tenerla acá, la Monse Cala, porque la verdad es que siempre están ocupadas. Cuesta mucho hablar con ella y nos pide audiencia, pero ella no lo tramita. Uno que voy a ver, no, sino que siempre ahí nos avisa y estamos con ella. Se le agradece la presencia en todo caso de sí. Darnos su tiempo, estar presente acá en algo importante, un proyecto que ya se tiene de principio de año. Entonces, sí. Muchas gracias. Y que la conozcan. Ella. Yo, feliz, yo de verdad quiero ser partícipe de todo lo que se pueda realizar y que tiene por finalidad bendecir a la comuna. Hay gente que necesita mejorar en todo, en su condición física, espiritual, en su calidad humana. Y en lo que pueda estar yo presente, en lo que pueda colaborar, yo de verdad les digo, cuenten conmigo, en serio. Muchas gracias. Desde ya me dejaron comprometido. El lanzamiento. Vamos, tenemos que hacerlo nomás, pues si aquí es de convicciones, ¿cierto? No podemos decir algo que no tenga convicciones. Dice que la fe también es obras. Y por tanto, vamos a tener que prepararnos para eso. Pero vamos a hacer algo hay que empezar en grande, ¿cierto, concejala? En grande. Megavento, una cosa que realmente convoque a la población de Puente Alto. Mira, si pone a Dios como base, como sustento, él va a proveer y todo lo que ustedes necesiten. Correcto. Todo, y va a mover los corazones y las personas, todo. Y ustedes se van a sorprender, la verdad. Correcto. ¿Qué podemos concluir? A ver, Claudia, cuéntanos, Claudia Pérez. ¿Cómo lo ves tú con respecto a lo que hemos conversado y cómo incentivamos a aquellos oyentes para el próximo martes? El próximo martes, que estén a la misma hora acá, porque se van a hablar temas interesantes, los dejamos invitados a los programas de radio que vamos a hacer, siempre los martes a las 5 de la tarde, y que si ven una colecta de parte del colegio, si ven una colecta de cualquier cosa, que apoyen, porque igual falta la ayuda, no solo acá en la comuna, sino en el país en general. Y ¿te sientes motivada? Sí, mucho. ¿Te sientes contenta? Sí. ¿Se te fueron los nervios? Sí. ¿Cómo es mucha tu alegría? Sonriendo. Vamos con Valeria, a ver qué podemos decir, Valeria, ya como culminando, cuando estamos exactamente a 7 minutos de las 18 horas. El tiempo es oro. ¿Qué nos puede decir Valeria? Que dejarlo invitado, como dijo la Claudia, todos los martes de 5 a 6, que esto no para, y que es la primera salida al aire, y que es realmente bonito, y que si a usted le interesa el tema social, que si le interesó lo que hablamos hoy día, que la próxima semana se puede venir mejor, y que si le interesa ayudar a nosotros, que vaya al colegio Alicante del Sol. ¿Dónde está ubicado, tío? Eso. Está ubicado en eso. Jorge Ros Osa 665, entre 665. Coquimbo y Juan de Dios Malebrán. Y las calles paralelas son Avenida Jorge Ros Osa, por ambos lados, tiene sentido hacia la poniente, hacia el oriente. Dato innecesario. Es color gris. Atrás, Juan de Dios Malebrán. Tiene muchas ventanas. Me gustó mucho lo que dijo ella: que esto no pare. No. Esto no puede parar. Tenemos que echarle adelante, hay que tirar este carro hacia adelante. Puente Alto, nuestra gente, nuestros compatriotas. Oiga, soy muy nacionalista yo. Me gusta, se le nota, se le nota. Lo llevo en mi corazón, el Chile. Y la verdad que trabajo por ello, y aunque a veces nos sentimos cansados, pero Dios nos da nuestra fuerza. Valeria, Javiera, ¿cómo, qué, lo último que podemos decir? No, que toda ayuda es bienvenida, o sea, la necesitamos, como dijeron mis compañeras, pero necesitamos su ayuda, que nos llamen al 2287-2781, así que llámenos, toda la ayuda es bienvenida, y por favor sean parte de todo lo que propongamos nosotros y sigan viendo el programa, no, escuchando el programa. Esta chica nerviosa me dejaron sin pega. No voy a poder venir el próximo martes. No, porque ya. Tenemos buenas conductoras. Nuestro territorio. Diego, ¿qué nos puede decir? Claro, sumarme a lo que dice Javiera, que nadie se sienta fuera de esto, que se sienta parte de esta comunidad, ¿cierto? De este proyecto que ya se viene afianzando, que ahora se potencia con lo que es la radio, y si quiere sumar, si se quiere animar a contribuir con esto, que lo haga, ya sea con un aporte concreto, con su opinión o con lo que necesite comunicar. Perfecto. ¿Qué nos puede decir en sus últimas palabras nuestra concejala, autoridad de nuestra comuna, cierto, Carolina Lara? Primero que todo, agradecida por la invitación. Muy feliz de estar acá, de conocer de cómo los jóvenes, los que de pronto son como dejados de lado, y jóvenes que están acá y jovencitas que están interesados de hacer el bien en la comuna. Eso para mí es digno de destacar y de imitar también por parte de muchos jóvenes que podrían estar escuchando el programa hasta ahora. Yo de verdad les bendigo, les insto de todo corazón a que sigan adelante con ese espíritu jovial que tienen y de misericordia de ayudar al prójimo. Porque es necesario darse la vuelta un poquito, mirar al costado y ver que hay gente que lo está pasando muy mal hasta ahora. Y si la iniciativa viene de ustedes, de parte de ustedes como jóvenes, qué maravilla, porque eso a mí me da esperanza de que realmente Chile puede mejorar y ser una linda tierra en un futuro muy cercano. Así que agradecida a ustedes por la invitación. Gracias. Y como les reitero, mi apoyo en lo que pueda. Ahí estamos. Chile debe mejorar, debemos hacer un Chile grande, un Chile en camino del desarrollo, un Chile fortalecido, un Chile que podamos abordar todos estos temas y juntos y unidos. Por eso este programa se llama Construyamos Juntos. A ustedes, caminos solidarios. Solidarios. A ver, una vez más, construyamos juntos caminos solidarios. Hay un tema Yo agradezco de poder estar junto a estos chicos, estar junto a nuestra concejala, autoridad de nuestra comuna, estar junto a Diego, profesor de lenguaje de nuestro colegio, Le Cante del Sol, y queremos terminar con un tema que, mire, un venezolano, Ricardo Montaner, le escribió a Chile. Sí. Y destacó lo hermoso que es nuestro país. Porque siempre vamos a Punta Cana, dicen vamos a Mar del Plata, pero ¿cuánto recorremos Chile? Chile es hermoso, es un país hermoso. Y destacó su gente, destacó su pueblo, destacó muchas cosas que tenemos nosotros. Escuchemos ese tema y con eso ya lo estamos despidiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el próximo martes nos encontramos de 5 a 6 de la tarde en este mismo dial. La radio es el dial 107.5 FM y el teléfono es 22 87 27 87 1, y la señal vía online Radio Puente Alto MYL2MR.com. Perfecto, vamos con el tema de la característica. Le decimos a cada uno de ustedes muchas gracias por sintonizarlo, gracias a quienes han estado en el panel, gracias a Diego, gracias a Javiera, gracias, cierto, Valeria. Gracias, cierto, a Claudia, gracias a nuestra concejala, gracias a quienes han estado en el control, y queremos con este tema decirle, cierto, que Dios bendiga mucho su vida, y llámenos el próximo martes de 18 a 19 horas en su programa que se llama Construyamos juntos caminos solidarios. Se me olvidó. En esta hora, muchas gracias por todo y lo dejamos hasta el próximo martes. Chao, chao. Chao, chao. Estén bien. Sol del campo, me sobra la luna desnuda, me sobra el deseo, me sobra el manantial y mi libro de Neruda. Si no tengo tus labios para sentirlos, me sobra todo. Me sobran motivos tristes, me sobran canciones de melancolía, me sobra un día.